los gatitos lucirán muy lindos vestiditos y también sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión y el riachuelo se pondría a cantar del mundo aquel que tanto he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir en ese mundo para ser feliz? Pero qué extraño. Me voy, me voy. Si me hablan, ya no estoy. ¡Ah! ¡El conejito blanco! ¡Señor conejo! Alicia corrió tras él. El conejito desapareció, pero Alicia se encontró en un bello jardín de flores. ¡Vaya! ¡Sí que es raro esto! ¡Las flores cantando! Nos enseñan cosas bellas las flores. De romances saben un sinfín. Hay idilios si se habla de amores. Sí, en la fiesta del jardín. Pronto se encontró Alicia junto a una larga mesa de té llena de humeantes teteras que estaban tocando música. ¡Yo soy el sombrero loco! Y yo la liebre de marzo. Estamos celebrando una fiesta de no cumpleaños. ¿Una fiesta de no cumpleaños? ¿Qué es eso? Verás, el año tiene 365 días, pero solo uno es el día del cumpleaños. Todos los demás son los días del no cumpleaños. ¡Ah! ¿Entonces también es mi no cumpleaños hoy? ¿De veras? ¡Feliz, feliz no cumpleaños te doy a tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños a tú te doy! Si nadie se interpone, pues habrá que celebrar. ¡Feliz, feliz no cumpleaños te doy! Gracias. Aquí viene otra vez el conejito blanco. ¡Ay, por zanahorias! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Se me ha hecho tarde hoy! Mas entonces, recordando su sueño... ¡Ay! ¿Cómo me gustaría seguir ese conejito? Pero no. ¡Vámonos a casa, Diana! ¡Miau! Aunque yo quisiera que en mi mundo... ¿Quién pudiera... algún día vivir las maravillas que soñé? Feliz. Adiós, amiguitos.